Buenas noches a todos los radioescuchas. Quien les habla, Diego Ugalde, junto a Daniel Salvatore y la participación estelar de Betty Tango La Milonguera, les damos la bienvenida a este viaje radial de 20 a 22 horas. Un viaje por la música sin tiempo, de ayer, de hoy y de siempre. Un viaje por la actualidad que nos atraviesa, con entrevistas que nos desafían y mucho más. Esperamos que este momento llamado Me Asomo les guste. ¿Nos acompañan? ¿Nos asomamos? Somos de precipicio para medir la distancia, para saber qué persigo, para ver lo que me falta, para notar el vacío, para llenarme de nada, para ver al enemigo, para mirar su mirada. Somos para saber, para tocar el peligro, para ahuyentar la rutina, para pasar el testigo, para que el aburrimiento no venga a dormir conmigo, para inventar la pasión, para asomarme contigo. Asomo cada mañana para tener tu latido, para sentir que estoy vivo, para perder el sentido y descifrar el misterio de ti, de mí cada día. Si me da miedo asomarme, me asomo más todavía. Buenas tardes, noche. ¿Qué voz, eh? No soy Diego Ugalde, soy Betty. Bueno, buenas noches a toda la audiencia de Me Asomo. Acá estamos haciendo el aguante a Diego. Sí, en este jueves 28 de enero, el último programa del mes de enero. Sí, el programa número 474. Ahí está, me acordé. Y bueno, ¿por dónde estamos, Dani? Hola, Betty. Hola, Dani, ¿cómo estás? Yo escuché esa voz y dije, bueno, sabía que pasó? Diego se había operado, pero no pensé que se había operado las cuerdas vocales. Ahora le vamos a contar. Rehabilitación en casa, tranquilo, sentado, mirando televisión, sin poder moverse. ¿Le mandamos saluditas? Le mandamos un saludo, Diego. Sabemos que es una transición difícil porque es justo una operación de hombro, donde tuvieron que hacer un anclaje, y bueno, pensó que iba a ser algo simple, pero no, es algo muy doloroso. Ya venía con 5 meses con ese problema, hizo terapia neural, kinesiología, magnetoterapia, qué sé yo, todo lo que absolutamente lo todas las terapias infiltraron, qué sé yo, claro. Pero bueno, la última resonancia indicó que había un desgarro del tendón. Y eso había que anclaro para que se regenerara toda esa parte. Mirá. Así que estuvimos en Córdoba y fue un poquito larga la operación. ¿Cuánto duró la operación? Y no sé, yo supongo, ellos me decían que entre 2 y 2 horas y media, pero nos encontramos con que estuvo casi 3 horas y media, casi 4 horas, y yo digo, ¿qué es lo que pasa? Preguntaba. Y me decían, no, está, y hasta la última vez que fui me dice, no, ya salió, está, dice, en otra sala para recuperarse. A mí me da cuiki la anestesia. Sí, esa era la única preocupación, claro. Porque en sí era una operación en el hombro con... anestesia general. Anestesia general, lo dormían todo. A él le encanta entrar en la anestesia claro. Y contar hasta 10 y llega al 4 y ya se durmió y no sabe más nada. Pero sí. No, la verdad que... Sí, después... sí, yo prefiero que me duerman todas, pero te da un poquito de quickie, ¿viste? Y la operación fue parascópica, son como 2 o 3 cortecitos que nos contaron que le hicieron, y ahí, bueno, a través de eso le pudieron agregar esos anclajes. Parascópica, ¿qué quiere decir? O sea, es como que te hacen un tajito chiquito, sí, y por ahí te meten como una camarita para ver la lesión. Lo que vas a corregir o a operar, ¿no? Así, ah, mira qué bueno. No hacen un tajo grande ni nada, entonces es como mucho más preventivo, más o sea, no queda el mal todo ahí, ¿no? Bueno, y ahora está descansando, ahora va a tener para unos días más. Dijo que así iba que a escuchar la radio, que iba a ver qué hacíamos, qué decíamos. ¿Qué decíamos? Acá estamos haciendo lo mejor. No vamos a igualar a Diego Ugalde. No, seguro. No. Pero bueno, Diego, vamos a tratar de estar a la altura. Vamos a hacerlo, Diego, que me estás escuchando. De la audiencia que nos escucha. De la audiencia. Hay mucho más que Diego escuchándonos y sí, les agradecemos. Y bueno, queríamos decirle que estamos en Me Asomo. En Me Asomo. En su quinta temporada. Por FM Astral, 93.7 MHz para todo el Valle de Punilla, 107.1 para Capilla del Monte, sí, y www.fmastral.com.ar para todo el universo. Ahí está. Ahí estamos. Claro. Y bueno, si quieren enviar mensajes o WhatsApp, por forma exclusiva, lo pueden hacer al 11-467-33898. Bueno, después lo vamos repitiendo. 11-467-33898 o ingresar en la página de Facebook Me Asomo. Ah, muy bien. Bueno, tenés muchas cosas para contarme. Sí. Hoy es jueves de poesía. Así que bueno, ya tenemos las poesías preparadas, sí, para todos. Y novedades de Capilla. Siempre hay algo para contarles, ¿sí? Vamos a ir con dos temas. Ah, bueno, ¿cuáles son? Que tienen una muy linda poesía. Bueno. Uno es que lo canta Sandra Mianovich. Sí. Se llama Honrar la Vida. Qué lindo. Un tema conocidísimo. Es un himno. Es un himno. Y el otro tema, una genia de la música, Susana Rinaldi. Sí, totalmente. Luchar y existir. Bueno, también. Bueno, vamos con esos dos temas y después volvemos en Me Asomo. Dale. Ser y transcurrir no es perdurar, no es existir, ni honrar la vida. Hay tantas maneras de no ser, tanta conciencia sin saber, adormecida. Merecer la vida no es callar ni consentir tantas injusticias repetidas. Es una virtud, es dignidad y es la actitud de identidad más definida. Eso de durar y transcurrir no nos da derecho a presumir, porque no es lo mismo que vivir, honrar la vida. Ser y transcurrir no siempre quiere sugerir honrar la vida. Hay tanta pequeña vanidad en nuestra tonta humanidad enceguecida. Merecer la vida es erguirse vertical, más allá del mal, de las caídas. Es igual que darle a la verdad y a nuestra propia libertad la bienvenida. mismo que vivir, honrar la vida. Eso de durar y transcurrir no nos da derecho a presumir. Que por un sueño comienzo a nacer, digamos de nuevo, ¿por qué no creer? Las cosas pequeñas marcando mis treguas apuran el paso más que ayer. ¿Acaso digamos entonces qué bueno es vivir remontando aquello que empieza a nacer? Digamos de nuevo, resistiendo creo, vale la pena luchar y existir. ¿Para qué seguir en vano repitiendo otros errores? Porque pienso solo aquello que apagó mis emociones. Tiempo amargo anochecido que despreció la esperanza, pobre meta entristecida por la huella y la distancia. ¿Para qué torcer el rumbo tropezando con el antes? Porque sigo en la locura de adelantar lo distante. Ropaje viejo y teñido, deshilachado en la bruma, y el dibujo de mis penas que copan el corazón. Digamos entonces qué bueno es vivir contando aquello que empieza a nacer. Digamos de nuevo, resistiendo creo, aún vale la pena luchar y existir. ¿Para qué torcer el rumbo tropezando con el antes? Porque sigo en la locura de adelantar lo distante. Ropaje viejo y teñido, deshilachado en la bruma, y el dibujo de mis penas que copan el corazón. Digamos entonces qué bueno es vivir remontando aquello que empieza a nacer. Digamos de nuevo, resistiendo creo, vale la pena luchar y existir. Quiero agradecer a todos los auspiciantes que nos acompañan en este viaje radial, en esta cuarta temporada de Me Asomo. Forrajería Uritorco en Hipólito Yrigoyen 122, Pan y Manteca en Hipólito Yrigoyen 111, Stafirulá, Verdulería y Vivero en Rivadavia 415, Librería Nahual, El Templo en La Techada, Atraversiamo, Delicatessen de Anfunes 561, Oishi, Heladería y Cafetería en Galería Luz del Sol frente a la Plaza San Martín, 891 Todo Piletas. Mensajes y WhatsApp 3548 576899. Juan Domingo Acosta, Terapias Capilla del Monte. WhatsApp 11 57 43 91 14. Almacén Natural y Sustentable La Natu en Vélez Sarsfield 622. Alfajores Achalay en Diagonal Buenos Aires, La Techada. La Esquina Libre de Gluten, Avenida Pueyrredón 869. ¿Sabías que a través de la atención virtual de ANSES podés iniciar los trámites de jubilación, solicitar asignaciones familiares y actualizar tus datos sin salir de tu casa? Ahora con la atención virtual, hacer tus trámites online es más ágil, simple y seguro. Ingresá desde tu celular, computadora o tablet en www.anses.gov.ar. ANSES. Argentina Unida. Argentina Presidencia. Seguimos en Me Asomo, en Capilla del Monte, con una temperatura de 22 grados. Para la noche está bueno, sí, está linda. Así que bueno, seguramente mucha gente caminando por el centro, con el distanciamiento social requerido, seguramente todos con barbijo, o por lo menos un gran porcentaje, cuidándose. No, hay que cuidarse porque si no, se nos viene la noche. Esperando la otra remesa. No habías puesto el... Un pequeño detalle. Y yo hablaba y hablaba y la señora estaba. Pero qué tremendo tema que escuchamos recién. Te digo tremendo porque es un tema... una letra hecha por ella, por la Tana, por Susana Rinaldi. Susana Rinaldi. Cuando era chico no me gustaba. No, a mí me encantó siempre. Pero, bueno, yo era chico, entonces el tango nunca me atraía. Bueno. Pero me pasó una cosa en Buenos Aires. Cuando me fui a estudiar, estuve en mi tercer año ahí estudiando, esta cosa de la nostalgia del lugar y qué sé yo, y empecé a fue en el 2000, y habían propuesto un concurso en Buenos Aires, uno de los diarios había propuesto un concurso de tangos, de letras de tango. Así que me quedé pensando, y empecé a componer letras de tango sobre Rosario, porque vengo de Rosario, y era como una cosa así, la nostalgia de Rosario, pero hecha tango. Entonces, bueno, empecé a escribir, y ahí me empezó a llamar la atención, a interesar el tango, a poner un poco más atención a las letras, porque no en realidad no me gustaba, era como un bajón, qué sé yo, no. Y bueno, y con el tiempo me empezó a gustar, y me empezó a gustar Susana Rinaldi, porque más allá de lo que canta, cómo canta y la trayectoria que tiene, el compromiso que ella tiene con la sociedad. Bueno, vos tenés para hablar de ella. Bueno, este tremendo tema, como recién estábamos hablando, es un tango canción, ¿sí? Una letra compuesta por ella, por la Tana, Susana Rinaldi, y la música de Nicolás Ledesma, ¿sí? Y vos sabés que, bueno, ella, esta artista es referente indiscutida del tango porteño. Cada espectáculo es más que las canciones. Es la posibilidad de decir algo más, ¿sí? A través de la elección del repertorio, ¿no? Vos sabés que la Tana el mes pasado, ¿sí? El día 21 cumplió años de diciembre, cumplió 85 pirulos, como dice ella, y lo celebró allí en la terraza del Teatro Picadero, ¿sí? Con un show donde recorrió hitos de su repertorio junto a su permanente compañero Juan Carlos Cuachi en piano y guitarra. Y bueno, y ella cuenta que la pandemia no hizo mucho para amedrentarla, ¿eh? Tuvo sí que encerrarse, pero no dejó enteramente de trabajar, como en la columna Los cuentos de Susi, de la Susi, que llevó todo el año por Radio Nacional Folclórica, donde me echaba relatos con tangos. Y de Yapa, ¿sí? Prepara para este año un disco junto a su viejo compañero, el bandoneonista Osvaldo Piro. Así que bueno, sigue siendo una figura central de nuestro centro porteño, ¿sí? Donde se entiende toda la el mundil tanguero, que bueno, que ya está. Bueno, su voz fue respetada por por muchos grandes del género y figuras de la cultura nacional, como Cortázar, que incluso, mirá, te cuento, les cuento, les dedicó a ella unos versos. Sí. Qué interesante. Muy lindo. Muy interesante. Muy lindo. No, es para sentarse y escucharla hablar. Cuando habla, es una mujer intensa. Es una mujer que se entrega cuando habla o dice algo, o canta o recita. Tiene como una cosa muy fuerte, además de su voz. Y yo la he visto también en entrevistas, hablando de política, hablando de sociedad. Y la verdad que tiene, no sé, un compromiso por el otro, y la verdad que sorprende de ella. Sí, vos sabés que ella decía, sus palabras eran: de pronto pienso que la persona que me viene a escuchar no me viene a escuchar solo, no viene a escuchar solo una canción, ¿sí? ¿No? Sino se viene a interesar en por qué elegí esa canción y no otra cosa, decía ella. Por ejemplo, la mayoría cree que el tango es una beta finalizada, que no le interesa a nadie. Pero yo canto, decía la Tana, y la gente dice: ¿de dónde salió esto? Una vez le preguntó a un pibe de 16 años, me partió el alma: conmigo hay que descubrir que el tango no era lo que se pensaba, sino es otro que se está escuchando. En lugar de solo lamentar el espacio perdido por el tango en los grandes medias, ella siempre se propone contar lo que sucede con las canciones. Muy lindo, es muy lindo, muy, muy lindo el trabajo que lleva la Tana adelante. Y además, yo he escuchado allí en la Radio Nacional Folclórica, cuando estaba en Buenos Aires, me gustaba mucho escuchar los relatos de Susi. Bueno, hablando de mujeres, ahora vamos a escuchar primero a Lito Nebbia, Quien Quiera Oír Que Oiga. Sí. Un tema también, casi un himno. Sí. Y a Soledad, que es mucho más chica que la Tana Rinaldi, pero que también tiene una polenta cuando canta. Totalmente. Y bueno, vamos a escuchar de Soledad, Yo Sí Quiero a Mi País. Qué linda. Vamos con esos dos temas entonces. Cuando no recordamos lo que nos pasa, nos puede suceder la misma cosa. Son esas mismas cosas que nos marginan, nos matan la memoria, nos quitan las ideas, nos queman las palabras. Ah, si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia. La verdadera historia, quien quiera oír, que oiga. Nos queman las palabras, nos silencian, y la voz de la gente se oirá siempre. Inútil es matar, la muerte prueba que la vida existe. Cuando nos recordamos lo que nos pasa, nos puede suceder la misma cosa. Son esas mismas cosas que nos marginan, nos matan la memoria, nos quitan las ideas, nos queman las palabras. Si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia, la verdadera historia, quien quiera oír, que oiga. Nos queman, y la voz de la gente se oirá siempre. Inútil es matar, la muerte prueba que la vida existe. Y la día, día, día, la día, día, día, na. Quiere decir que hay otra historia, la verdadera historia, quien quiera oír, que oiga. siempre, inútil es matar, la muerte prueba que la vida existe. Quiero

alguna posición, algún pensamiento, alguna decisión que se haya tomado a nivel provincial, nacional, municipal. Así que bueno, me quería con este tema de Lito Nevia reflexionar un poco sobre ese tema, ¿no? Ya que estamos en un jueves de poesía, pensar que las letras nos dicen mucho más cosas que lo que simplemente es la música. Y esa es la finalidad de las canciones y de los poemas, ¿no? Uh-huh. Decir lo que, bueno, por ahí lo que no podemos hacer, uh-huh, también. Como por ejemplo hablar de que, así como se nos filtró estas canciones, hoy por hoy nos encontramos con un montón de moscas. Se fueron los turistas, pero las moscas se quedaron, ¿eh? Las moscas se quedaron. Bueno, y se quedan, y hace años que están acá. Hace muchos años. La 17ª generación de moscas que siguen reproduciéndose. Aparte, una mosca pone no sé cuántos huevitos y bueno, y todas llegan a desarrollarse. Y vos sabés que la mosca es un problema de contaminación ambiental, porque trae realmente muchos problemas. Y bueno, yo estaba buscando un poco lo que dice la gente, y hay encargados de decir para que el municipio tome nota, tome cartas en el asunto y pueda realmente buscar una solución a este problema, ¿sí? Es un problema ambiental el que estamos teniendo. Ambiental. Porque se vienen, hace más de 15 años que se vienen presentando cartas a todos los intendentes de Capilla, pero ni el actual ni los anteriores hacen o han hecho nada para buscar una solución a este tema. Hay una solución, decían los las personas que están ocupadas, ¿sí?, de buscar una solución a este tema. Dicen que hay una avispa, sí, que el INTA recomienda para el control de la plaga de moscas, ¿bien? Pero tiene un costo y no quieren gastar ni un peso, parece. Sí. Así que los focos de propagación de moscas, te cuento, que son el gallinero que tenemos acá en Barrio Las Gemelas, y hay un frigorífico también, ¿sí?, que no deberían funcionar en barrios residenciales. Bueno, pero viste, es como que pasa allí, que bueno, no se legisla. Falta control, falta decisión. Y bueno, no política. Se realizan las inspecciones ambientales, entonces bueno, así que seguirán bregando las personas encargadas de que esto no suceda, llevándole esta problemática a el intendente, a los concejales, sí, a todos las personas. Seguramente que se tienen van a determinar formar una comisión para evaluar la situación, como tantas cosas que han tratado de resolver armando una comisión. Pero decía Perón que si vos querés, o sea, dilatar la situación, sí, organizá un equipo que investigue, ¿no? Pero una comisión de investigación también. Y en realidad siempre se dilata y se dilata y se dilata, y las moscas se siguen reproduciendo. Es que le llevan las soluciones y como una solución o la otra, o erradicar el foco, ¿sí?, donde se hace el criadero de moscas, o bueno, o buscar esta solución con la avispa, que bueno, si sí, los entendidos sí, tienen esa solución, pues se podría hacer, porque realmente estamos dando una imagen terrible ante los turistas. Vos sabés que las moscas no solamente están en nuestras casas, sino también están en todos los restaurantes, porque bueno, donde hacen la comida, donde la gente se sienta a comer, así como nosotros nos sentamos en el patio de nuestras casas a comer y se viene todo el malón de moscas, viste, si quieren probar ellas primera nuestra riquísima comida, bueno, también lo hacen con la comida de la gente que va. Sí. Y hay casos que dicen, bueno, dice, la comida era riquísima, dice un turista, ¿no? De un lugar que fue aquí, un restaurante de aquí, de por acá, del centro. Pero estaba lleno de moscas, dice, las dos veces que fui. Cada vez que abría la boca para comer tenía que tener cuidado que no me entre una y me la trague, literalmente. Así que bueno, dice, yo bueno, ahí no vuelvo. Nos pasó una vez que pedimos una parrillada para dos en La Techada, en un restaurante de La Techada, y era impresionante la cantidad de moscas. Yo nunca había visto tantas moscas molestándote al mediodía, y estabas espantando constantemente, o sea, con una mano comías y con la otra espantabas las moscas, porque era impresionante. Así que hay que hacer algo al respecto, porque es imposible. Pero además es de mucha gravedad, porque esta invasión de moscas daña la salud

y te matan por dentro. Llegarás cuando vayas más allá del intento. Llegaremos a tiempo. Llegaremos a tiempo. Asomo cuenta con la colaboración de los siguientes auspiciantes.

Bueno, Dani, te cuento y les cuento a todos, ¿sí?, todas las novedades que hay en Casa Pueblo Juana Zurduy. ¿Hay moscas, ¿sí?, en Casa Pueblo? También, sí, también. No, las moscas no le hacen asco a nada. Bueno, recién escuchamos una forma de poder evitarlas, o sea, separando la basura, lo que tiene que ir para reciclarlo, limpio, porque todo eso ayuda a que no haya tantas moscas. Tanta proliferación de moscas. Sí. Bueno, pero ahora sí, contame. De todas maneras, viste, vos tenés toda la casa limpita, tenés todo en un restaurante, afuera, las mesitas, está todo divino, y bueno, se sientan a comer y aparecen las indeseables. Bueno, te cuento. Todos los días tenés un menú distinto en Casa Juana, la cocina gourmet. Así que bueno, allí nos podés llamar para deleitarse con estos exquisitos platos que se prepara en la cocina de Juana. Y bueno, ahí te paso el teléfono, 3548-589696 y 3548-604871. También sigue abierto el Mercado de la Tierra todos los días, sí, con el horario que tenemos desde las 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde, y de 5 a 8 está abierto el Mercado de la Tierra. Bueno, también contarles que en la Casa Juana siguen los talleres. Ah, me faltó la pizza, ¿eh? Allí decirles de las prepizzas caseras que están haciendo, que son exquisitas, sí. 2x120, así que un precio mucho más que económico. ¿A qué número hay que llamar entonces? Voy a repetirlo, el 3548-604871 o 3548-589696. También tenemos garrafas, garrafas en el Mercado de la Tierra, así que pueden ir allí a buscar la garrafa de 10 kilos a un precio por más de económico, 370 pesos. Esto es en el Mercado de la Tierra, allí en Casa Pueblo, Bartolomé Jaime 546. ¿Cuánto está una garrafa hoy día? Y mira, yo la estaba pagando 400 y pico, y si te la traen, bueno, a domicilio, te cambian la garrafa, en fin. Bueno, aquí la podés ir a buscar por por el precio de 370, mucho más que económico. Pero bueno, yo estoy muy triste. ¿Por qué? Me perdí la clase de salsa. No sabes lo linda que estuvo hoy. Después le decimos a Miguel que te agarre y te dé salsa. Bueno, allí con Nacho, como todos los jueves, porque... ¿Comés nachos? No. Nacho es el profesor de salsa. Escúchame bien. Sí, estoy sordo, vos disculpame. Estás sordo, Dani. Bueno, vos sabés que en la Casa Pueblo hay muchos talleres. Tenemos talleres de costura, talleres de cocina. Bueno, el taller de costura hasta febrero no se vuelve a reanudar. Pero los talleres de cocina, se están dando también los talleres de salsa, ¿sí? Hay el profesor Nacho, que tiene un grupo increíble, y allí estaba viendo la transmisión en vivo que se hizo por Casa Pueblo, porque bueno, si querés enterarte de todo lo que pasa en Casa Pueblo, tenés que entrar allí al Facebook. Pero ahora entraste en una disyuntiva. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Qué cosa? Y no, porque decís que justo hoy... Que va a cambiar el horario. Y vas o lo haces más temprano o lo haces otro día, Nacho. No me quiero perder salsa. Está divino el grupete ese. Los estoy viendo bailar allí. Está muy tentador, ¿viste? Además se me dice, vení. Pero bueno, ya voy a ir, Nacho. Cuando pare un poquito el calorcete, ¿viste? Porque transpirás, que Dios mío. Ahí te queda con la gota gorda. Bueno, y mandar un saludito. Un saludo muy especial para un integrante muy hermoso que tenemos allí en la casa, y es nada más ni nada menos que Juan. Así que Juan, allí te mandamos un feliz cumpleaños, que pases, que termines bien tu día. Feliz vuelta al sol. Te quería preguntar, ¿qué tipo de menús ofrecen? Bueno, mira, aquí desde que comenzaron con la cocina, unos menús exquisitos que te cuento que hicieron. Supremas con guarnición. Todos los días hay un menú distinto, ¿bien? Pero bueno, hicieron supremas con guarnición de papas y ensaladas a un buen precio, 250 pesos. Nada, también, baratísimo. Sí, también hicieron verduras salteadas, acompañadas con albóndiga en salsa de tomate, también ha sido un plato muy abundante, también al mismo precio. Bueno, y en el mercado, te cuento que en el Mercado de la Tierra, Radecia, ¿sí?, invita todos los días a encontrar sus productos lacto-vegetarianos y veganos, ¿sí? En nuestro almacén Mercado de la Tierra. ¿Qué significan estos riquísimos platos? Bueno, berenjena, samosas de berenjenas y tomates, ¿sí? También tartas frutales de estación, de ricota, rolls clásicos, que me dijo, digo que dijera el rollito, ¿viste? De banana bañado en chocolate. Bueno, pero estas exquisiteces de Radiciam las puedes encontrar también en el Mercado de la Tierra, allí de 9 a 1 y de 5 a 8. En el almacén de nuestra casa. Qué bueno, sí, qué sí. Bueno. Bueno, la verdad que estamos haciendo muchas cosas, seguimos también con el merendero, todos los sábados, también estamos con León, en el taller de telar, que le da a los niños también en el horario de 18 horas cuando... Uno que estaba colgado ahí como si fuera un cuadro, la verdad que era un cuadro. Es un con cuadro. Con distintos tipos de géneros y no, la verdad que es muy lindo. Claro, y lo habían hecho los niños. Porque él utiliza todas las telas, recicla, sí, con todos los hilos hace tejer, o sea que no necesita materia prima, la materia prima se recicla. Qué bueno, pero el interés de los niños por hacer las pulseritas, por aprender a tejer, es muy bonito verlos. Y eso, bueno, lo compartimos y lo disfrutamos todos los sábados cuando hacemos el merendero. Bueno, así que no se olviden, si mañana no quieren cocinar para almorzar, pueden llamar al... Bueno, el menú del día, si llaman al teléfono, le van a decir todos los platos son exquisitos, sí. Así que, bueno, le voy a reiterar nuevamente el teléfono, que es... 3548-589696 y acá tengo 3548-604871. Bueno, vamos con dos temas. Bueno, uno de Sandra Mianovich y Patricia Sosa, que me encanta, se llama Escríbeme, y otro de Silvina Moreno, Cuídame. Escríbeme y cuídame. Qué linda. Así que bueno, vamos con esos dos temas y después con una poesía, porque hoy jueves de poesía. Hoy es jueves de poesía. Y también quisiera animar a la audiencia a componer, porque cuando uno compone, escribe de sí mismo. ¿Vos sabés y qué? Eso es importantísimo. Es muy bonito, es muy bonito. Pero vos sabés que hay mucha gente que escribe. Hay mucha gente que escribe. Y mucha gente que por ahí le cuesta mostrarse como poetas. Así que bueno, nosotros seguimos en este camino de invitarlos y decirles que nos manden las poesías, que este jueves de poesía está hecho para eso, para poder encontrarnos en la poesía y poder compartirla. Así que bueno, allí bueno, está. Vamos entonces con esta canción, Sandra Mianovich y Patricia Sosa. Escríbeme cuando el viento cante entre los árboles, aunque la gente te acompañe. Si necesitas estar solo, sin ninguno que te hable, escríbeme. Servirá sentirte menos frágil cuando la gente te confunda o encuentre solo indiferencia. No te olvides que puedes confiar en mí. Pero si no se te ocurre nada nuevo que contarme, no debieras preocuparte, porque yo puedo entenderte. Me conformo con saber que me dedicas un segundo, porque a mí solo me basta formar parte de tu mundo con tan poco. Yo te siento aquí tan cerca, escríbeme cuando el cielo anuncie primavera, los días traigan música de amor. No tienes que esperar la noche, si siempre esperar. Descríbeme cuando creas que el amor tal vez esté a tu lado.

Equipamos tu piscina de hormigón y si no la tenés, llámanos, que la hacemos desde cero. Instalamos piletas de fibra, bordes atérmicos, revestimientos. 891 Todo Pileta. Ahora nos encontrás en López y Planes 387 La Cumbre o hacé tu pedido por mensaje o WhatsApp al 3548-576899. 3548-576899. El asesoramiento es gratuito y hay precios especiales para hoteles, colonias y cabañas. 891 Todo Pileta. Estamos en emergencia hídrica. Hagamos un uso responsable y solidario del agua potable. Y volvemos a Me Asomo, y esta vez para adentrarnos en la poesía. En tiempos de distancias, esa ternura. 10 minutos, el sol cruza mi patio, en el cielo pequeño que me toca. Una zamba, ensilbido por mi boca, busca complicidad como un milagro. Parece que el silencio está acercando como hiedra los bancos de las plazas, y el azul contrapunto de torcasas, esa ausencia que va de rama en rama. Preciso urgente la canción que suelte, la atragantada voz de los amigos, y encontrar en sus risas y destajos esa ternura que teje los caminos. Voy cabalgando por versos de la tierra, buscando la raíz de lo que fuimos, regando la memoria con los vinos, tratando que el pasado no se pierda. La historia no se pasa por encima, ni hay tiempo que mida las canciones. Voy en viaje, juntando sensaciones con historias paridas entre rimas. Su barrosa profundidad. Soy un paisano serio, soy gente del remanso Valerio, en donde el cielo remonta vuelo en el Paraná. Tengo el color del río, su misma voz en mi canto sigo, el agua mansa y su suave danza en el corazón. Pero a veces oscura, va turbulenta en la ciega hondura y se hace brillo en este cuchillo de pescador. Cristo de las redes, no nos abandones. Que nos perdiste, que la

y eran finas, muy finas, finísimas sus manos. Oh, amigas, en silencio, aquellas me apresaron, 6 tenazas heladas, me tendieron un lazo, contuvieron mi llanto, 6 cadenas humanas, me domaron los brazos. Amigas, esos hombres, los ojos me vendaron, las flores que llevaba las tiraron al barro, un alfiler al rojo pecho adentro me hincaron, ungiéronme los labios con aceites amargos, con abrojos y zarzas mis dedos maniataron, me dijeron que yo soy un pobre guijarro, me dijeron que Dios no es bueno ni malo, pero aquel no es nada y yo en cambio soy algo. Después, crueles rieron de cansancio, después, crueles rieron, se alejaron y yo quedé vencida sobre el camino largo. Amigas, desde entonces tengo el cuerpo embrujado. Amigas, desde entonces resiste grave el daño. Amigas, desde entonces me persigue el espanto. Nunca salgáis de noche, la de los dulces labios. Nunca salgáis de noche, ni con cielo estrellado. Los hombres andan sueltos como perros sin amos. Y eran 3 hombres secos, lúgubremente largos. Agua. señora, que el poder es lucha y bronca, que se cuide, me dijeron que se cuide, que en la sombra están esos lobos viejos, disfrazados de corderos, así mismo me Estamos casi ya terminando el programa y me pareció que este tema es un tema importantísimo, el reconocimiento de una nación a una persona que luchó por los derechos de la mujer y la puso a la mujer en un lugar privilegiado, y otros la despreciaron, la ningunearon, pero la verdad que bueno, veníamos hablando del maltrato de la mujer, veníamos hablando del caso de Cecilia, y me pareció que esta canción tenía que ver un poco con eso, y todo, creo que tenemos que buscar revalorizar la importancia de la mujer en una sociedad que es vapuleada por distintos lugares, ¿no? Y que podamos dejar de lado los intereses personales y trabajar juntos porque podamos tener un país como corresponde, como nos merecemos todos. Sueño de Eva, sí, hecho por Nacha Guevara, con Rodolfo Valls, y bueno, allí, musical increíble. Musical, es un musical increíble esta producción que busca obviamente un reconocimiento, sí. Y también lo traje porque bueno, en la estelar figura de Eva Duarte. También sí. Lo traje porque bueno, quería con esto dedicarlo, agradecerle a un amigo que vino a visitarnos, está en casa, en nuestra burbuja, sí. Está con nosotros, Darío Martínez. Le mandamos un saludo. Bueno, él fue el que nos trajo estos temas cuando estuvo la vez pasada, y él estuvo contando, y la verdad que cuando lo veía tan intensamente conectado con esta, con cada uno de los temas que él nos compartió cuando estuvo en nuestro programa. Y bueno, quería mandarles un saludo a él, a Francisco, a Segundo, a Nelson, que nos están acompañando estos días, y especialmente a Nelson, que nos acompañó de regreso de Córdoba después de Diego estar operado, para manejar el auto. Y bueno, la verdad que son gestos, son generosidades que generan memorias también, ¿no? Porque es bueno contar con gente así. Gente linda que está compartiendo con ustedes, sí. Así que bueno, va la dedicatoria de esta canción hermosa que nos apuntó Darío, ¿verdad? Él nos compartió esto. Bueno, ahí te mandamos un abrazo, Darío. Él es como que es jurado de los premios Hugo. Ah, mira, y nada, bueno, mira. Que o sea, opinan sobre musicales, sí, y sobre un montón de otras cosas más, ¿no? Que él en algún momento, quizás en estos días que esté en casa, vendrá a visitarnos a Me Asomo y nos contará un poco. Nos va a instruir más. Muchísimo, entonces. Sí, con muchas cosas interesantísimas. Y la fuerza que él tiene, porque yo verlo cómo se emocionaba cuando pasaban estas canciones, es increíble, porque lo vive, lo vibra. Y entonces, bueno, qué mejor que una persona que tiene esa experiencia o esa vivencia, ser jurado de quienes están en esos, claro, musicales, ¿no? Así que increíble, la verdad que bueno, una persona muy especial. Bueno, te esperamos, Darío, entonces, para que nos compartas tus experiencias. Vamos, seguro, seguro. Bueno, Betty. Bueno, ¿ya terminamos? ¿Ya nos vamos? No, pero yo me quiero quedar un poquito más. ¿Llegamos al metro 83? Llegamos al metro 183, Darío. No, perdón, Diego, que estás ahí escuchando del otro lado. Esperemos bueno, haber llegado. Esperemos haber bueno, ahora nos dejamos con la música. Nos vamos con, ¿sí? Con la compilación. Con la compilación. Bueno, vamos a decir como dice Diego, la compilation. La compilation. Ahí está. Bueno, ahí es Diego para vos y para toda la audiencia de tuya de Me Asomo. Bueno, los vamos a dejar con la compilation. Y ¿qué tenemos veremos, para hoy? Nos veremos el próximo martes, como todos los martes y jueves, de 20 a 22 horas. Bueno, hay una selección de canciones internacionales. Está el grupo ABBA, Jeff Buckley, no sé cómo lo pronunciará, Diego lo sabe hacer bien, yo no. Bueno, Cher, Stevens, Christopher Cross, Coldplay, Michael Jackson, The Police y Phil Collins. Completa. Así que bueno, muy completa. Espero que les guste. Los dejamos con música. También le dejamos un saludo a Marcelo, el guardaparques del Uritorco. Ah, sí. Y bueno, él amenazó de que quería hacerle una entrevista a Diego. Así que bueno, le mandamos un saludo grande y esperemos que vaya haciendo las preguntas pertinentes para entrevistarlo en algún momento. Ah, muy bien, muy bien. Bueno, hasta la próxima, nos estamos viendo este próximo martes. Betty, como siempre, bueno, gracias. Gracias por las poesías que trajiste, porque cuando pasan a través tuyo, realmente se nota que lo sentís y que has vivido también esos procesos. Qué y lindo. Eso es muy lindo verlo. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, buenas noches a todos. Sí, que tengan un muy lindo fin de semana, que lo pasen muy bien. Bueno, nada, nos vemos eviten el martes moscas, próximo. Sí, sobre todo. Cierren la boca, porque dice que en boca cerrada no entran moscas. No entran moscas. Bueno, gracias. Nos vemos, gracias. Seguimos escuchando nuestra música en Me Asomo. Me Asomo, el retorno, por FM Astral. Si estás en Capilla del Monte, 107.1. En Punilla, 93.7. Todo el universo, www.fmastral.com.ar. If I tell a joke, you've probably heard it before. But I have a talent, a wonderful thing, 'cause everyone listens when I start to sing. I'm so grateful and proud. All I want is to sing it out loud. So I say thank you for the music, the songs I'm singing. Thanks for all the joy they're bringing. Who can live without it? I ask in all honesty, what would life be without a song? That's what I mean. So I say thank you for the music, for giving it to me. I'm